Estamos escuchando la música del rocker, claramente, sí, ¿no? Sí. O sea, vamos a enterarle a alguien el rocker del día. Sí. Ahora, la noticia me parece entre rocker por el personaje y mala leche por el diario. Todavía sí. No determiné, porque podría ser malo también con la música del malo y citar al diario Clarín. Sí. Resulta que hoy editan una nota de un cura que recorría los cerros cordobeses en parapente. Uh-huh. Pero un día, un remolino hizo que se caiga el parapente y el cura se hizo bosta. Sí. Así, literalmente. Sí. Y tuvo durante varios años con problemas de movilidad, problemas motrices. Sí. Parece que su fuerza de voluntad fue tan fuerte, valga la redundancia, sí, y se logró levantar y con ayuda de bastón y todo, y ahora recorre los cerros cordobeses en cuatriciclo. Y acaba de ser elegido entre... No estoy jodiendo, es en serio, esto lo sacó un diario. Lo sacó cha-cha-cha hace como 15 años esto, ¿no? Lo bueno es que entre 1.300 candidatos de todo el país acaba de ser elegido por la votación de la gente, el nuevo concepto de la teoría política en los medios de comunicación argentina, sí, y de alguna parte de la élite dirigente de nuestro país. Quemen los libros, la nueva papa es la gente. La gente, o sea, dice que... Yo creo la gente anda sintiendo que... Basta de analizar desde los medios de comunicación qué quiere decir la gente. Hay que hacer teoría política desde el concepto de la gente. Total. ¿Entendés? Es el nuevo sujeto de derecho. Yo igual creo que es una gran justificación. Llegás borracho a tu casa a 6:30 a.m. y decís, porque la gente anda diciendo que hay que llegar, ¿entendés? Sí, me encanta. Dicen, bueno, que la gente llega borracha y le pega a la mujer. No terminé. Entre 1.300 candidatos fue elegido por la votación de la gente, sí, andás a ver de quién, ¿eh? Sí. La personalidad solidaria del año. Mala leche, además, 1.300 candidatos y eligieron a un chabón que anda en parapente. Anda en cuatriciclo con sus bastones. La foto es tremenda. Si la quieren buscar en el diario Clarín, en su edición de hoy, sí, mírenlo porque es... Cha-cha-cha. Es ese morbo típico del periodismo argentino. Encontrar la historia más catastrófica, sí, del tipo que, obviamente, hizo todo lo posible para salir, sí, de su situación. Sí. Y tiene artrosis múltiple y hace macramé, por ejemplo, ¿no? Es la cosa de Clarín. Che, bueno, el rocker de la semana, que el padre además tiene un montón de cosas como semigraciosas que dan hasta culpita a reírse. El apellido, el padre de Chifri. No, le dicen Chifri. Él se llama Sigfrido Moroder. El padre Chifri. El padre Chifri es el rocker de esta semana. Empezamos FMI. Informe interno 64/05. Sujeto, fuimos muy ingenuos, alias FMI. Rasgos particulares, magazine semanal, con claras tendencias bolchevizantes, lugar de encuentro de cierta calaña de agentes, con tendencias a subvertir el orden occidental y cristiano. Contactos conocidos, abogaditos garantistas y antirrepresivos. Se recomienda su pronta proscripción y, de ser necesario, su bombardeo quirúrgico. FMI, jueves a las 18 horas. Apúrate, se nos pudre el rancho. ¡Papá! Un nuevo programa de FMI, como siempre, a las miércoles a las 5 de la tarde en el aire de la tribu. Están contentos, ¿no? ¿Cómo te va, Pato? Bien, por suerte acá adentro mejor que afuera, ¿no? Sí, total, es una isla de... es una isla de aire acondicionado en total, el medio de una ciudad que arde. ¿Cómo andas, Fede? Bien, una edición sin Caro Sanino, que le tocó ganarse el pan a esta hora de la tarde. Trabajar. Cual es una contradicción en términos, vivir para trabajar en estas condiciones es una contradicción más de este mundo. Y un programa que empieza a despedir el año y empieza a despedirse. Piense. Te voy a dejar ahí, digamos, simplemente como una reminiscencia que como toda la vida es un ciclo, ¿no? Este ciclo empieza a terminarse. Un ciclo largo. Pero nosotros que somos dialécticos entendemos que hay una espiral dialéctica superadora y ya va a haber noticias de FMI. FMI se va a transformar. Así que nada, eso, Patito. Para comunicarse con el programa, 4864-0489 y 4866-1095, fmiinlatribu.blogspot.com es el sitio del programa donde a partir de mañana o del viernes pueden encontrar los programas y las notas principales de este programa. Uh-huh. Para comenzar, estamos en comunicación con Hernando Arbelo, él es fotógrafo, acaba de hacer muy buena foto sobre lo sucedido en el Parque Indoamericano en Villa Soldati. Hernando, ¿nos estás escuchando? Hola, Hernando. Escuchamos la respiración de Hernando, sí, lo cual es muy tétrico, pero imagino que no nos estás escuchando en este momento. Hernando Arbelo es periodista, sí, y hizo una serie de experiencias fotográficas en el Parque Indoamericano en los principios de la toma. De todas maneras, ahora cuando seguramente apoye la oreja en el tubo... Hola, Hernando. Hola. Muy buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, todo bien. Hernán, ¿ustedes cómo andan? Todo bien, por suerte. Hernando, estuvimos viendo un poco de las fotos que sacaste en el conflicto del Parque Indoamericano y pensábamos que de todos los enfoques que uno puede tomar sobre la temática, muy pocas veces se consulta a los fotógrafos que cómo viven las situaciones, qué buscan captar con su lente. Un poco bueno, eso para arrancar. Bueno, Fede, vos sabés que me haces una pregunta muy buena porque estaba pensando cómo explicarte, ¿no? Cómo, por dónde arrancar. Pocas veces se le consulta a los fotógrafos y qué enfoque usan. En realidad, esta serie de cuatro álbumes que se suben al sitio a Miradas de Cristal, que es una propuesta que empezó hace muy poquito, aprovechando las cosas buenas que tiene el Facebook, ¿no? Uh-huh. Como red social. La idea de estos cuatro álbumes, que se llaman todos iguales, Vivir y Luchar en el Indoamericano, fue un título al que se llegó después de una recorrida en profundidad. ¿Qué decidí yo? Que fue, después de haber visto todo lo que vi por los medios, decidí estar ahí. Sí. Decidí ir y recorrer el parque, caminarlo, verlo. Solo ahí, durante la recorrida, otro muchacho, igual que yo, se suma conmigo, Omar Bogado, y juntos hacemos una recorrida, no, por el Parque Indoamericano, porque está mal dicho, el predio que se toma es un basural que está al lado, claro, que, como pueden ver en las fotos de parque, no tiene nada. Uh-huh. Y se recorre el lugar. Es decir, tratar un poco de respetar el espíritu de lo que es el sitio, Miradas de Cristal, que es subir fotos que reflejen una idea, que nosotros estuvimos allí, para nuestra posteridad. Dejar un documento, porque la fotografía es eso, Federico, un documento, sí, que quien lo vea, digamos, haga el análisis que desee, el análisis político, el juicio que desee, pero por lo menos tuvo el documento para hacerlo, porque alguien estuvo ahí y lo retrató. Total. Elegimos el Parque Indoamericano por muchos motivos, es decir, no todos los días pasa lo que pasó en el Parque Indoamericano, que tuvo la seguidilla de situaciones posteriores. Hola, sí, te escuchamos. Mm. Y, digamos, la idea era estar ahí, recorrer, ver, retratar la mayor cantidad posible de situaciones. Retratamos las casas donde vivía la gente, retratamos el espacio geográfico en sí, este basural donde la gente charlamos mucho, se nos trató muy bien, es decir, no te voy a mentir, cuando yo llego, sí, llego con un poco de temor por la situación, empiezo a caminar, la gente viene a saludarme, la gente me convida mate, la gente, sí, me convida cigarrillos, la gente me convida de comer, la gente charla, la gente me cuenta las historias, la gente se deja sacar fotos. Claro. La gente pide, sáquennos fotos. Claro. Nosotros gustosamente sacamos fotos a toda la situación. Después hicimos una selección, sacamos más de 200 fotos, pero decidimos que había que subirlas todas. Sí. Realmente, a pesar de que si uno recorre el sitio y los álbumes ve que hay muchas tomas parecidas, nos pareció interesante poner todo. Total. Todo pensando en que el día de mañana le puede dar uso un público muy amplio a esos álbumes. Total. Hay una mirada ahí que mezcla la búsqueda estética con la búsqueda periodística, ¿no? Digo, hay fotos sí, realmente bien sacadas y otras que... La búsqueda estética, la búsqueda periodística y la búsqueda histórica, que es el periodismo visto a largo plazo. Yo soy profe de historia y siempre intentamos pensar que todo aquello que hacemos hoy va a ser usado como documento el día de mañana. Un escrito, un texto, una pintura o una fotografía. Es tratar de ver y pensar a largo plazo quién va a poder usarlo después eso. Total. Ojo, esto, pensando, hoy fotografías que se sacan en la década de 1900, que son registros policiales, que se van a utilizar supuestamente como fotografía para de inteligencia, ¿no? Es decir, sí, policías que entraban entre los grupos anarquistas y sacaban fotografías o tomaban notas para después hacer una represión sobre un grupo, hoy terminan siendo documentos que se utilizan para denunciar eso. El documento fotográfico a lo largo del tiempo puede tener muchos usos. Y también hay una cuestión estética, ¿no? Hubo imágenes fuertes, la bandera negra, sí, flameando contra la torre del Parque de la Ciudad, nos pareció fuerte también esa bandera negra. Refleja la tensión que había el día después en el parque, estamos hablando de cuatro personas muertas. Claro, yo justamente te iba a preguntar en qué fechas la sacaron las fotos, estas cuatro álbumes. Las fotografías fueron sacadas en un lapso de 2 horas, fue toda una recorrida que se hizo por el predio, de punta a punta el día sábado, el sábado pasado, que fue, si no me equivoco, el día 11 de diciembre. Las 200 fotos entonces son una gran foto de esas dos horas del sábado. Son una gran foto, por eso, claro, no pusimos, nos pareció adecuado el título Vivir y luchar en el Indoamericano, porque más allá de los usos políticos que tenga la toma, la ocupación de tierra, es una lucha. Es una vida, porque ahí vemos gente viviendo el día a día, comiendo, cocinándose, lo puedes ver en las fotos, viviendo como pueden, protegiéndose del sol, durmiendo una siesta, trabajando con sus carros de cartonero, con sus picos y palas, juntando agua. Es gente que vive y lucha, hace una lucha. A nosotros realmente nos pareció, los diálogos que tenemos con la gente nos parecieron muy sinceros. Sí. La gente simplemente nos dijo, estamos luchando por un pedazo de tierra. Después, bueno, cada uno hará su su juicio político, su análisis, su valoración sobre si eso está bien o mal. Nosotros pensamos, por otro lado, que es gente marginal, es gente que si no creemos que haría eso si no tuviera necesidad realmente de hacerlo. Total. Después, bueno, podemos ver el uso, vuelvo a repetirte, podemos ver el uso político que se le va a dar a eso. Y podemos incluso o aprobarlo o condenarlo. Es un tema muy delicado. Muy delicado el tema. Pero también convengamos que hay esta gente, uno puede pensar, es gente que tuvo 15 años de marginación. Sí. Y cuando uno piensa que a partir de estos procesos, el día de ayer, el gobierno de la ciudad y el nacional anuncian en conjunto un plan de viviendas, sí, uno tiene que pensar que el Estado se hace eco finalmente de estas cosas. Total. Eso es una cuestión política, un análisis histórico. La ocupación de tierras tampoco es del día de hoy. La ocupación de tierras, las villas son procesos de muy larga data. La primera Villa Miseria es de 1934, Villa La Desocupación, y nace a partir de un problema que es la desocupación. Entonces tampoco hay que ver los procesos como el largo plazo que son, Federico. No empiezan ayer. Hernando, son de muy larga data los procesos. Te... Que conllevan generalmente a urbanizaciones, el Estado termina haciéndose eco de estas cosas, porque está reconociendo un problema que es el déficit de vivienda. Sí, Hernando, te corto un minuto para hacerte una pregunta. De fotografiar todo lo que se pudiera fotografiar, no dejar de lado nada. Total. Es decir, siempre y cuando la gente se dejara fotografiar. Hernando. Y después, bueno, la cuestión estética, sí, tratamos de fotografía aérea, panorámica, a ras del suelo, de detalles, de un mate, de una casa, de una bandera, gente joven, gente grande, nenitos, los medios en la puerta. La policía también, porque es un protagonista de la situación, no la dejamos de lado, pero también entramos a zonas que el resto de los medios no entraron. Hernando, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, sí. Bueno, queríamos felicitarte por la apuesta, felicitarte por lo que vimos y obviamente por lo que estamos... La verdad es que yo quisiera agradecerles porque son, es decir, Miradas de Cristal, que de paso es un sitio de Facebook muy reciente, y la propuesta es, dentro de la cuestión éticamente correcta, toda persona está invitada a enviar fotografías y se le respeta la autoría. Por eso cuando solicitamos pedimos que ponga nombre, apellido, modelo de cámara, el lugar que fueron sacadas. No es para nada malo, sino para respetar la autoría del dueño del álbum. Y los temas son libres y son de todo. Si vos recorres vas a encontrar, así como está lo del Indoamericano, hay fotos de atardeceres, de amaneceres, de ferrocarriles. Puede haber fotos con contenido político o no. Hernando, te agradecemos mucho. Mirada de Cristal, en Facebook, búsquenla para conectarse. Están todos invitados a recorrerla. Como es una propuesta nueva, queremos agradecer a tu programa que nos tuvieron en cuenta. También Mirada de Cristal busca demostrar que el Facebook es algo más que un simple espacio para decir cosas entre amigos o para tener problemas de intimidad. El Facebook puede ser una red social muy útil. Totalmente. Hernando, muchísimas gracias. Chau, chau. Bueno, era Hernando Arbelo, fotógrafo de Miradas de Cristal. Lo pueden buscar en Facebook, lo recomendamos. Está muy bueno lo que han hecho tanto en el Indoamericano como otros álbumes que tienen. Y seguimos con FM. Aquí todos luchamos juntos. Hoy todos luchamos insieme. Y si on lucha ensemble. Aquí todos luchamos juntos.

Volvimos con FMI, fuimos muy ingenuos, como siempre en el aire de la tribu, 4864-0489 y 4866-1095. Tenemos un mail que fuimos muy ingenuos @yahoo.com.ar y tenemos una dirección de Blogspot para bajarse los programas y las partes que les parezcan interesantes, así no se tienen que morfar todo el programa, que es fmienlatribu.blogspot.com. Y además tenemos fiesta el sábado que viene, fiesta de la tribu. Alta fiesta de la tribu para despedir el año, para cerrar el año como se merece, decir que mando todo, 18 de diciembre a la medianoche, el sábado a la medianoche en Uniclub, Guardia Vieja del 3360, la fiesta de la tribu donde va a estar Pato bailando con la remera de Body Globe en el medio de la pista, ¿no? Sí. Transpirado. Quiero decir una cosa, que ya que nos preocupamos semana a semana de pasar buena música, lo que estábamos escuchando era el nuevo disco de Calle 13, Entren los que quieran, El Hormiguero. Se encargó acá el cumpa Esteban de buscar la música, así que era eso lo que estábamos escuchando. En La Plata hay un conflicto por el tema del comedor universitario. Sí. Resulta que el rectorado quiere subir el precio de la comida que comen a diario los estudiantes de la universidad. Y nos interesaba trabajar el tema por varios motivos, entre ellos porque la Universidad de Buenos Aires acá no tiene comedor. Así que estamos en comunicación con Jessica, ella es del Aule del Frente Popular Darío Santillán. Jessica, ¿nos estás escuchando? Jessica. Hola. Sí, ¿nos estás escuchando? Sí, medio bajo, no escucho mucho. A ver, ¿ahí está mejor? Ahí sí. ¿Cómo andas, Jessica? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Te llamamos porque sabemos que están con un conflicto por el tema del comedor universitario. ¿Nos puedes ampliar un poco? Mira, nosotros venimos aproximadamente todo el año de estar, digamos, movilizándonos y a su vez participando de la Comisión de Bienestar de la Universidad de La Plata, en la cual se estaba debatiendo. Nosotros tenemos en la actualidad un comedor universitario que tiene, consta de 4 bocas, que son los lugares donde se come, digamos, y en la cual participan aproximadamente 100.000 estudiantes. Nosotros en la actualidad tenemos el comedor universitario que se adquirió, digamos, producto de también muchas movilizaciones y, digamos, fue una conquista del movimiento estudiantil acá en La Plata. Jessy, que sale un peso, digamos. Jessy, te freno ahí antes, y que... Bueno, Jenny, Jessy, te freno un segundo para que cuentes un poquito de la audiencia. Esto que decís vos de la lucha, yo acuerdo, en La Plata, en los 90 no había comedor estudiantil. Claro, tal cual. Y bueno, un poco nosotros a partir de este año se da la asunción del nuevo rector de la Universidad de La Plata. Actualmente la universidad está conducida por una alianza entre el PJ y la UCR. Y bueno, y definen o toma como definición que el aumento del comedor. Ajá. Nosotros empezamos a participar con un proyecto que apoyamos desde la Federación Universitaria, presentado por una agrupación estudiantil de trabajo social. Y bueno, en esa comisión de bienestar habían distintos proyectos, digamos, en discusión. Participamos de ese debate. Y bueno, en el transcurso de este mes, se define, en realidad la semana pasada, ante la anterior creo, que se iba a tratar en el último consejo superior de ahora de diciembre el proyecto de aumento del comedor. A todo esto, en la última comisión de bienestar no nos avisan debidamente, no avisan a los consejeros estudiantiles, digamos, que se iba a tratar, y no nos convocan. Y bueno, en producto de eso, digamos, de una forma totalmente ilegítima, en la cual nos dejan afuera del debate, sí, se iba a tratar este martes en el Consejo el aumento del comedor. Sí. Queda, obviamente, el proyecto estudiantil el proyecto de rectorado. Te freno ahí, Jessy. El aumento sería de un 400%, es decir, pasar de un peso a 4 pesos claro, el plato básico, y además que el aumento esté atado a la inflación. Y estaría habiendo, supuestamente para el 2012, creo, 2014, con esto, estarían garantizando que se abra una futura boca, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sin embargo, ayer no se trató, ¿no? Claro. Entonces, bueno, medio como a contramano de todo el debate que venimos impulsando durante el año, se toma la definición de dejarnos afuera de la discusión, justamente, y en ausencia de los consejeros superiores del claustro estudiantil, nos dejan afuera y definen ese proyecto. Nosotros ante esto encaramos un plan de lucha como federación con distintas organizaciones de izquierda acá de La Plata, y definimos tomar el rectorado y acampar la noche anterior a la sesión del consejo. Y bueno, eso fue el lunes a la noche, digamos. Por eso, por todo eso convocamos un acampe y denunciando obviamente las maniobras del rectorado y la forma obviamente ilegítima que en la cual definieron su proyecto de comedor y obviamente iba a ser aprobado. Sí. Y bueno, nada, eso fue más o menos lo que pasó el lunes a la noche. Y el martes impedimos que sesione el consejo y bueno, nada, en la actualidad los consejeros votaron, digamos, por despacho en la secretaría del Consejo Superior y fue aprobado este proyecto por 2/3 de los miembros del consejo. Y bueno, ya básicamente a partir del año que viene tenemos que continuar obviamente defendiendo esta conquista del movimiento estudiantil, porque creemos que obviamente es un derecho que adquirimos y sobre el que obviamente hoy se está avanzando, y hoy es el comedor y mañana, bueno, son un montón de cosas, ¿no? Total. Así que resumirlo, ese es más o menos el panorama acá. Para resumirlo para los oyentes, Jessy, una exposición muy clara la tuya. ¿Cómo no te escucho bien? Para resumirlo para los oyentes, Jessy, una exposición muy clara la tuya, pero lo que están discutiendo acá no es solamente el aumento de 1 peso a 4 pesos, porque la verdad es que por 4 pesos tampoco se come en ningún lado, sino la forma en que se avanza sobre las conquistas de los estudiantes y la forma en que interpelan a los estudiantes en la discusión. Es decir, vos decís, los consejeros estudiantiles no pudieron entrar en la discusión acerca de qué hacer con su comedor. Claro, tal cual. Y en ese sentido me parece importante lo que estaban planteando ustedes de al no ser escuchados, lograr de alguna manera u otra romper el cerco, romper el aislamiento y empezar a plantear un proyecto de Universidad de La Plata que sostenga la conquista del comedor estudiantil, pero que también siga sirviendo para los estudiantes, ¿no? Claro, nosotros, digamos, tomamos estas medidas en poder, bueno, visibilizar estas maniobras, digamos, en el caso del gobierno de la universidad y de sus patas estudiantiles, digamos, en las cuales básicamente nos dieron la espalda en este debate. Sí. Y bueno, también un poco esto se enmarca en toda una cuestión presupuestaria de fondo, digamos, y en la cual obviamente hoy en día se avanza sobre un derecho como este, pero también hay que tener en cuenta que el comedor estudiantil, si bien obviamente por 4 pesos no se come en muchos lugares, ya es una medida que necesariamente, digamos, atenta contra que la universidad sea una universidad en la cual cada vez puedan acceder más, digamos, más sectores de nuestra sociedad que hoy en día no tienen llegada, digamos. Un abrazo grande, Jessy, un agradecimiento bárbaro por estar en el programa. Bueno, muchas gracias. Un saludo a los compañeros de toda la Universidad de La Plata. Era Jessica del Aule, una agrupación del Frente Popular de Darío Santillán, que es la actual presidencia de la Federación Universitaria de La Plata, la Federación Estudiantil. La Tribu, 88.7, 20 años. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Nunca ha sido tan real eso en lo que creíste. Poética del incompleto. FMLatribu.com. Radio sin oyentes. Óigame, comunista, ¿dónde está el derecho de propiedad y de petición? Hola, comunista, ¿dónde está la igualdad de derechos ante la ley y la igualdad de derechos y de oportunidades económicas? El sábado vas a Guardia Vieja, a la fiesta de la tribu, te descocás. El domingo bajás un poco, por ahí a la noche te vas a jugar al fútbol, si sos mujer vas a hacer alguna actividad. Es lo que hacemos nosotros, ¿no? Estás diciendo lo que somos muy marginales. Lunes y martes haces que trabajás y el miércoles trabajás a full, pero a la noche te vas a Irigoyen 2582, a un centro cultural que se llama Casa Popular Vientos de Pueblo, y te vas a la cena de FMI. 2587. Bueno, vas ahí, golpeás la mano y entras a Casa Popular, te vas a dar cuenta. Irigoyen, 2587, ahí en 11. Ahí cerca de la estación, muy cerca de Pueyrredón, de Jujuy en realidad. Vas y te encontrás con todos nosotros que vamos a hacer una cena. ¿Cómo accedes a la cena? Pagás 25p y te sentás y Pato se ríe de tus chistes, yo puedo hacer como que tu comentario político es interesante, ¿no? Y ahí vienen a cenar a FMI para comprar la entrada anticipada, obviamente, porque hay hay límite, tenemos mil entradas, yo creo que se agotan en 15 minutos. Tienen que mandar un mail a fuimosmuyingenuos@yahoo.com.ar y nos dicen, Pato, Fede, queremos cenar con ustedes y queremos que Esteban venga a servirnos en Portaligas. Así que nada, todo puede ser, ¿no?, en esta cena. Seguimos con el programa después de esta introducción de Fede. Sí. Estamos en comunicación con Mariano Martínez, él es periodista del diario Ámbito Financiero. Escribió un libro sobre Hugo Moyano. Mariano, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo andas? Muy buenas tardes. Igualmente. Mariano, te llamo más que para hablar de Moyano, que también podríamos hacerlo, por la situación particular que está viviendo hoy la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, cuya conducción asumió ayer... O no tan así, digamos, Micheli asumió ante el Ministerio de Trabajo, algo que no se sabe bien qué es, porque la justicia anuló las elecciones donde ganó Micheli. Y queríamos que nos des una consideración sobre este momento de la CTA, que nació como un gremio alternativo, con una propuesta diferente a alguien como Moyano, digamos, que encabeza el sindicalismo más tradicional de la Argentina. Sí, mirá, si nos tenemos que remontar a los inicios, hasta podríamos decir que eran mucho más similares entre sí la CTA y Moyano que lo que hoy se ve. Sí. Directamente porque, bueno, en los 90 el germen de lo que era la CTA en su momento tenía una alianza estratégica con el MTA, que era el sector que lideraba Moyano dentro de la CGT, escindido o en disputa con la CGT, que en ese momento, en esa década, conducían los gordos, y que juntos, eso es bueno a veces hacer un poco de historia, que juntos encabezaron la marcha federal, las marchas federales que se hicieron contra el régimen, contra la gestión de Carlos Menem en su momento. Pero bueno, mucha agua pasó bajo el puente, 15 años después son dos realidades muy distintas y lo que era efectivamente una esperanza y una gran expectativa en muchos trabajadores y en muchas organizaciones sociales de una nueva central obrera alterna, con mecanismos internos distintos, con mayor democracia interna, con debate, pluralismo... bueno, hoy está virtualmente desgajada y inoperativa prácticamente, producto de, bueno, mezquindades y de algo que en la Argentina es inevitable, que es tensiones que llega a un punto que no queda otra que resolverlas con una elección interna como lo sucedió a la CTA en septiembre, entre dos modelos que eran irreconciliables, el de Hugo Yasky, por un lado, que empezaba a convertir a la CTA en una suerte de CGT light, con mucha menor presencia callejera, con mucha, sí, mayor participación en los órganos de decisión a partir de algunas concesiones que hizo la CGT y que propició el gobierno, y un modelo muy distinto que era el que plantea Pablo Micheli, a su vez cercano a lo que era la CTA en los 90, encabezada por Víctor de Llenaro. Hoy esos dos modelos son evidentemente irreconciliables y era prácticamente una ruptura anunciada. Mariano, si bien lo que planteas vos de este debate de corte político-ideológico acerca de cuál es la herramienta que necesita la Argentina a nivel gremial o cómo se transforma la CTA de pasar de los 90 a esta década, hay también una apertura del modelo sindical argentino. No nos olvidemos que la Corte Suprema de Justicia permanentemente o cada 6 meses por lo menos está enviando señales muy concretas y fallos en la línea que impone la OIT de mayor apertura del modelo sindical argentino. Si me preguntás en un primer análisis, lo que también me parece es que toda esta carga de institucionalidad que iba cobrándose la CTA vía la OIT, vía la Corte Suprema de Justicia y que no tenía una respuesta de parte del gobierno, también agudizó las contradicciones internas, porque esto me lo decía alguna vez un dirigente de la central en estricta reserva, me decía, el día que nosotros nos reconozcan y nos otorguen la personería, la CTA deja de existir o implota en lugar de explotar, ¿no? Porque de alguna manera se pierde su razón de ser, que era el combate a un modelo como el del unicato sindical que rige en la Argentina desde hace tantos años. Digamos, combatía una cantidad de elementos que una vez reconocidos ya sería prácticamente inútil. Creo que esta ruptura de la CTA anticipa ese proceso que se hubiera dado en el hipotético caso de que el gobierno terminara por reconocerla, cosa que a mi juicio parece muy lejana todavía y que solo se concretaría, si me preguntase, en un momento en que el actual gobierno frente a una elección perdida y poco tiempo antes de irse termine por reconocerla. De otro modo, no sería lógico o no sería posible en la praxis política que la CTA fuese reconocida por un gobierno de estas características, por lo menos. Totalmente. Mariano, y por ahí para encaminar un poquito el pensar lo posterior, recién hablabas de esto, de cómo pensar la CTA a partir de esta situación que está planteada. ¿Cuál es el escenario que te imaginás vos en los próximos 6 meses? Yo sé que es muy difícil la pregunta, pero digo, para ubicarnos un poquito. No, me imagino una CTA muy desdibujada, digamos, como hablábamos en los 90, ¿no? Hablábamos de la CGT y de la CGT disidente, sí. En otro momento era la CGT y la CGT Azopardo. Bueno, hoy podríamos hablar de la CGT Yasky, la CTA Yasky, la CTA Micheli. A lo sumo la veremos en presencias, en actos puntuales, defendiendo cada uno sus banderas. Por supuesto, la de Micheli con mucha mayor presencia en las calles y en algunos reclamos sociales. Y, ¿por qué no?, también muy partícipe de los actos de la dirigencia opositora. Creo que el acto de Asunción de ayer... Es para tomar nota, total. Sí, no te escuché bien, perdón. No, que era para tomar nota el acto de ayer y las caras que había. Las presencias, claro. Sí, Ricardo Alfonsín, Margarita Stolbizer, Pino Solana, Rubén Giustiniani. Era, digamos, un escenario opositor muy muy concreto. Sí. Es cierto es que la CTA tiene un sesgo opositor naturalmente. Ahora también debería preguntarse Pablo Micheli sobre la pertinencia de mostrarse con determinados dirigentes. Creo que eso también deberá ser objeto de un análisis interno en la línea, en la lista Germán Abdala que encabeza Micheli. Pero volviendo a tu pregunta, me imagino una CTA desdibujada, probablemente con Hugo Yasky manteniendo la potestad del sello, pero sin que esto signifique un poder real, a lo sumo como comparsa de los actos que pueda propiciar el gobierno, alguna cercanía mayor quizá con la CGT, hasta me animo a pensar en un acto o en un momento en que la CGT y la CTA de Yasky digan, bueno, quizás sea el momento de reunificar a todos en la CTA. Ayer mismo se hablaba en algunos sectores de que había grietas dentro de la propia CETERA, que es la organización madre de donde surgió Hugo Yasky. Por eso te digo, cualquiera sea el resultado, y para lamento de muchos trabajadores que veían en la CTA una esperanza, me imagino una central muy desdibujada, porque en definitiva ahora vamos a entrar en un ciclo de judicialización de esta interna, donde Micheli va a apelar seguramente la decisión de la jueza del trabajo que invalidó las elecciones que hicieron, claro, la semana pasada. Digamos, me parece un proceso un poco penoso el que se viene hacia adelante. Mariano, te agradecemos mucho la participación y fue muy claro tu análisis. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Era Mariano Martín, él es periodista del diario Ámbito Financiero, escribió un libro sobre quién es Hugo Moyano, qué significa. Y bueno, seguimos. Tenemos que pedirle a Mariano que nos diga, esto es FMI, ¿no? muy buena voz de radio la de Mariano, y muy interesante lo que nos dijo. Me parece que nosotros trabajamos mucho el tema CTA y nos faltaba un análisis de la nueva situación que se generó tras las elecciones que se van a terminar judicializando, que supuestamente le dieron la victoria definitiva a la lista 10, pero que la lista de Hugo Yasky la impugna. Marca de radio. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento, tú no puedes los ríos. Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío. La nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva. Un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas. Haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello. El jugo de mi lucha no es artificial. Porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. País de no me acuerdo, doy tres pasitos y me pierdo. El Fondo Monetario Internacional ha dado su total respaldo al plan de ajuste, pero pide más reformas. La primera, una urgente y radical revisión del mercado laboral, abaratando el despido y acabando con tanta temporalidad. Dice también que hay que retrasar la edad de jubilación y acelerar las fusiones entre cajas de ahorros, y no descarta que haya que seguir haciendo recortes y subir más el IVA y los impuestos a gasolinas, alcohol y tabaco. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Miedo, miedo que me da! Bueno, estamos en el último pedacito de FMI. Que estamos en comunicación con Carlos López Pombo, docente de la Facultad de Ciencias Exactas, para que nos cuente un poquitito cuál es la situación en el CUD. Tenemos entendido que terminó la huelga de hambre que se venía haciendo hace unos cuantos días y que hubo un reconocimiento importante, digamos, un triunfo de este conflicto. Carlos, ¿estás ahí? ¿Nos escuchás? Sí, sí, acá estoy. Carlos, ¿es así como cuenta Lu? Sí, es así como cuenta la situación. La verdad que es gratificante después de meses de lucha, meses de huelga de hambre de los compañeros estudiantes en situación de encierro, y después de todos los ataques del servicio penitenciario, han tenido que dar vuelta atrás con toda esta situación que violentaba no solo los derechos de los compañeros estudiantes, sino además la autonomía universitaria. Así que es un momento muy grato. Al mismo tiempo, en este instante estoy por entrar a la legislatura porteña porque se va a entregar un reconocimiento al Centro Universitario de Devoto declarándolo de interés para la ciudad. Perfecto. Tenemos entendido también que la FUBA va a hacer un reconocimiento al CUD en estos días. No al CUD en particular, sino a los compañeros que están en lucha, que estaban en lucha hasta el día 14, que estaban en huelga de hambre reclamando por la normalización de esta dependencia de la universidad. Perfecto. ¿Podés contarle un poquito a la audiencia, para que haga un poquito de memoria, cómo estaba la situación hasta hace unos días con respecto al Centro Universitario de Devoto? Hasta hace unos días la situación era crítica, realmente crítica, porque el Ministerio de Seguridad se negaba a dar respuesta a los reclamos de los estudiantes y de la Federación, y en ese no dar respuesta, en ese hacer oídos sordos a todos los reclamos, reclamos que... Por otro lado, contaron con más de 400 firmas de toda la comunidad educativa de derechos humanos. Estaba poniendo en riesgo, en serio riesgo, la salud de los compañeros estudiantes que se encontraban en huelga de hambre. Estuvieron 54 días en huelga de hambre. Perfecto. Estos compañeros. Bueno, y una última pregunta. ¿Pudiste hablar con ellos? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten los compañeros con toda esta noticia? Todo este tiempo estuve comunicándome con ellos periódicamente. Ellos se sienten bien, están contentos. No porque esto haya saldado el conflicto con el servicio penitenciario, todavía hay muchos reclamos para seguir haciendo, pero en vista de la firma de este convenio, de este nuevo convenio complementario entre el Servicio Penitenciario Federal y la Universidad de Buenos Aires, ellos entienden que es un buen piso, un buen plafón a partir del cual iniciar una mesa de diálogo para cerrar el conflicto definitivamente. Ellos consideran irrenunciable determinados reclamos que hasta ahora no han sido cumplidos, como por ejemplo el retorno de la autogestión del centro universitario. Claro. En donde autogestión quiere decir que el centro universitario debe estar a disposición de los estudiantes las 24 horas. Carlos, muchísimas gracias por tu intervención. Te mandamos un abrazo grande y hacerlo extensivo a los compañeros del CUD. Bueno, les mando un abrazo a ustedes y muchísimas gracias por darnos el espacio. Hablaba recién el doctor en álgebra, Carlos López Pombo, un tipo de nivel internacional que está laburando con el Centro Universitario de Devoto y que además va a ser uno de los que se viene con nosotros el miércoles ahí en Irigoyen, en la Casa Popular Vientos del Pueblo, en la cena de FMI de fin de año. Vamos a un temita, el último temita de Calle 13 de hoy, un FMI copado musicalmente por residente y visitante, y ya cerramos el programa. Abran las cortinas, enciendan las turbinas con nitroglicerina. El desorden es tu penicilina, brincando curas los dolores sin aspirina. Vamos a provocar un cortocircuito antes de que en el 2012 caiga un meteorito. A portarnos mal, a cometer delitos, a comernos a Caperucita con los tres cerditos. Esto no se trata de rebeldía, esto se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento, tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Para romper con la rutina repetitiva, que el sol salga de noche y que llueva para arriba. Nos quieren controlar como a control remoto, pero la autoridad no puede con nosotros. Nos gusta el desorden, wow, wow, wow. Rompemos con las reglas, wow, wow. Sortera, mal. Como novia en despedida de soltera, vamos a portarnos mal, pero con dignidad. Vamos a hacer que Susan Boyle pierda su virginidad. Somos diferentes, nada de lo que se espera, como una naranja con sabor a pera. No somos clones, no somos imitaciones, hoy vinimos a hacer lo que no se supone. Y bueno, en los últimos minutos de FMI nos estamos despidiendo con ¿Vamos a portarnos mal, Esteban? Vamos a portarnos mal. De Calle 13, del último disco, uy, entre los que quieran. Así que vamos finalizando. Estamos todos los que estamos en FMI del día de hoy dentro del estudio. Así que puedo hacer como un saludo a coro. ¿Qué se te ocurre? Sí, yo quiero que hable Luz Sabini, que hizo la entrevista con Carlos Pombo. Primera vez que estoy en el aire. Sí, totalmente. Estoy detrás del vidrio. Siempre hay una primera vez. Siempre hay una Algunas veces te gusta y otras veces no. Algunas veces duele y otras veces no. Qué chiste. La veo venir. Era necesario porque hace mucho que no mandaba una estupidez al aire. Está bien. ¿Entendés? Bueno, por lo menos consciente. Claro. Bueno, yo me despido. Total. Despídanse ustedes. Esteban, vamos a mandar un saludo. ¿No? Sí, mandamos. A Caro y a Majo. Total. A Fer también. Pensé que ibas a mandar un saludo a tu mamá. Aprovecha este momento. No, es orgánico. Es a Caro, a Majo y a Fer, que los tres compañeros de la producción. Compañeros de producción de que no están y que están haciendo cosas más bonitas. Bueno. Total. Nos vemos. Nos escuchamos el miércoles que viene. Totalmente. ¿Cómo cuando te apuntan con una pistola, la gente con las manos arriba que suban sola. La tribu, 88.7, 20 años. Ser libre no es un don, es una reconquista. Es una reconquista. Poética del incompleto. FMLatribu.com. Radio sin oyentes.